esta hora disfrutamos del repaso de nuestra lista de éxitos en M80. Esta semana, los 30 temas más importantes del 13 de mayo de 1971. Una encuesta revelaba en Estados Unidos que el 60% estaba en contra de la guerra de Vietnam. Nace Greenpeace en protesta ante la práctica nuclear estadounidense en un archipiélago en Alaska. Mucha presión al régimen de Franco por parte de Europa con todo tipo de reformas. Se generalizaron las movilizaciones obreras y estudiantiles y el 16 de julio del 71 el dictador nombra a Juan Carlos de Borbón sucesor a título de rey. La gasolina estaba a 8 pesetas y había 24 automóviles por cada 100 habitantes. A principios del 71, la última fuga del penal del puerto de Santa María de un mito, el Lute. Seguía creciendo un héroe de las dos ruedas, el zamorano Ángel Nieto. Los primeros 70 nos habían dejado sin los Beatles, pero habíamos ganado cuatro solistas que hoy, curiosamente, los escucharemos por separado y una canción de ellos cantada por un gran artista. Lo descubrimos en las dos próximas horas de programa en el año del vinilo en M80. En Televisión Española se montó Pasaporte a Dublín, programa para buscar el representante de Eurovisión. Se presentan Camilo VI o Nino Bravo y los dos pierden ante Karina, que terminó segunda con la canción En un mundo nuevo, escrita por su entonces marido, el guitarrista de Pequeñiques, Tony Luz. Escucharemos a Jimmy Page de los Led Zeppelin escondido en un tema de Tom Jones. Canciones de Marvin Gaye, los Rolling o Janis Joplin. Empezamos con el puesto número 30, Proud Mary. Luego escucharemos una canción de la Creedence Clearwater Revival, pero empezamos con una versión que estaba a punto de perderse en las listas con Ike and Tina Turner, cambiando la estructura e incluida en el disco Working Together. Llegó al 4 de las listas de Estados Unidos, ganando un Grammy como mejor intérprete de grupo vocal de Rhythm and Blues en el 72. Puesto número 30 para Ike and Tina Turner, Proud Mary. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Oh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling. We'll be right back. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1971. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. Garden, ahí estaba Lynn Anderson. En España fue número 2 en junio, ganó un Grammy con esta canción Rose Garden. Esta cantante country llamada Lynn Anderson alcanzó el 3 en Estados Unidos, pero triunfó en medio mundo. Su marido y productor Glenn Shotton veía la canción muy masculina, escrita por Joe Sur y con varios covers de cantantes americanos. Se grabó a ratos con pinta de no incluirse en el disco, le dio un nuevo aire, más alegre y más rápida, y se convirtió en un éxito internacional, como ya he dicho, con premio Grammy. El año había empezado fatal para el fútbol porque el 3 de enero del 71 en Glasgow mueren 66 personas al ceder una barandilla del estadio del Celtic por la presión de los espectadores. El 22 de febrero en Estados Unidos una falsa alarma atómica provoca también el pánico. Y el 28 es para Rosetta con Georgie Fane and Alan Price. Price era un teclista inglés en la banda de los Animals y al abandonarlo tuvo su banda. Y este éxito, Rosetta, con su amigo, el teclista cantante británico de rhythm and blues y jazz, Georgie Fane, que llegó al número 11 en el Reino Unido. Georgie Fane ha trabajado para varios artistas, entre ellos fue clave en la banda de Van Morrison, puesto número 28 del año del vinilo. If she feels all right. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. When Friday M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1971. Primero de los éxitos en el Reino Unido, el segundo en Estados Unidos, It Don't Come Easy, con Ringo Starr, lanzada por Apple Records en abril del 71. Es el primero de los Beatles que aparece esta tarde en el Año del Vinilo. La canción estaba coescrita con George Harrison, que también aparece en la grabación. Al piano está Stephen Stills y en las voces dos componentes de Badfinger. Llegó al número 4 en Estados Unidos y en Inglaterra. La apertura del Festival Internacional de Cannes en el año 71 tuvo un invitado de excepción, Charles Chaplin, quien recibió la Legión de Honor que le fue concedida por el gobierno francés. Y en el puesto número 26 nos encontramos con Double Barrel. La canción es de Dave and Ansel Collins, un poco de reggae con estos jamaicanos, con los primeros éxitos de este estilo en Inglaterra. Se convirtió en uno de los éxitos del reggae, de los más innovadores a nivel internacional. Número uno en Jamaica y también en el Reino Unido. Solamente el 30 en Estados Unidos. Dave and Ansel Collins con Double Barrel. I am the magnificent. I'm back with the shaker of soul, boss, most thundering, storming, sound of soul. I am W-O-O-O, and I'm still here it two times. Shock it. Rock it. I am the magnificent baby. Los éxitos que conocimos en vinilo, en M80 Radio, el año del vinilo, 1971. Número 25 del año del vinilo para esta canción del guitarrista Robbie Krieger para el sexto y último álbum de los Doors, L.A. Woman, que llegó al número 11 en América, estuvo mejor situado en Canadá en el 3. Love Her Madly fue utilizada en la banda sonora de una de mis películas favoritas, Forrest Gump. The Doors es una de mis debilidades. Y el 13 de febrero de 1971 en Chile, el presidente socialista Salvador Allende nacionaliza la banca privada. El 5 de mayo, el dólar de Estados Unidos inunda los mercados europeos de divisas y pone en peligro especialmente al marco alemán. Los bancos centrales de Austria, Bélgica, Holanda y Suiza intentan detener el comercio de divisas. Y el 24, puesto 24 para Stevie Wonder. Aquí está el tema de los Beatles hoy en el año del vinilo. We Can Work It Out. Hoy los cuatro estarán en solitario en la lista. Y curiosamente, el tema de los Beatles cantado por el gran Stevie Wonder, tema del 65, que Wonder alcanza el número 13 en el Billboard, ganó el Grammy al mejor artista vocal masculino de Rhythm and Blues en el 72, y este se la cantó al galardonado premio Gershwin Paul McCartney en 2010 con un pequeño arreglo en la ceremonia de entrega en la Casa Blanca. Do I have to keep on talking till I can't go on? While you see it your way, on the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. Año del vinilo en M80 Radio. Año 1971. She's my woman of gold. She's not very old. She's my woman of gold. She's not very old. To be bold, but may I hold your hand? She ain't a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. She ain't a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. I'm a labor of love, and my present gloves, she's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. But she's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. I'm a two-penny prince, and I give her hot love, uh-huh. J-L-E-1. We'll be right back. En el puesto número 23, glam rock del que me gusta, con Mark Bolan y su gente, los T-Rex, que llegaron al número 1 en Inglaterra en marzo, con 6 semanas en lo más alto, con este Hot's Love. En Estados Unidos le fue peor. Su éxito fue culpa del programa británico Pop of the Tops, donde Mark Bolan apareció vestido de andrógino y brillos en los ojos. Puesto número 22 para los Carpenters con este For All We Know. Llegaron al número 2 en marzo del 71. Otra tierna canción de los hermanos Carpenters. Richard la escuchó en la película Amantes y otros extraños. Alcanzó el número 3 en el Billboard y la canción ganó el Oscar, pero a los Carpenters no se les permitió cantarla en la ceremonia. Lo hizo la británica Petula Clark. Puesto número 22 para los Carpenters. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1971. principios del 71 había triunfado este Strange Kind of Woman del álbum Fireball de los británicos Deep Purple. En el 8 del Reino Unido la canción iba a ser llamada Prostituta, historia triste de un hombre que se casa con una mujer peligrosa. Esta muere a los pocos días de la boda. Era el puesto número 21 del año del vinilo. El 2 de abril del 71 el director del diario Madrid es condenado a pagar una multa de 250.000 pesetas por un artículo titulado Ni gobierno ni oposición. Y en el 20 de nuestra lista está Knock Three Times. Era número uno en Inglaterra esta semana, también número uno en Estados Unidos, del nuevo grupo de Tony Orlando, Dumb, y sus dos chicas. Vendieron 9 millones de copias, se inspiraron en otra canción de Carole King, cantada por los Drifters, Upon the Roof. El año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. puesto 19. John Lennon llegó al 7 en Inglaterra, al 11 en Estados Unidos, sonando también en España, donde no pasó del 16, lanzado como single del disco Plastic Ono Band, esta incursión en la política revolucionaria, y grabado en las sesiones de Imagine, producido por Phil Spector, y coros de 44 personas. Era el puesto 19 del año del vinilo del 71. Avanzando, el 18 es para Black Magic Woman. Ahí está Santana. Estaba incluido en el disco maravilloso Abraxas, uno de los más vendidos de su historia. Y estaba en las listas inglesas en el 7. Tema de Peter Green, de Fleetwood Mac, del 68. Y Santana lo convirtió en un tremendo éxito, alcanzando el 4 en las listas estadounidenses y canadienses, con mezcla del tema de Green y Gypsy Queen, del guitarrista húngaro Gábor Szabó. Por lo tanto, tenemos toques de jazz, folk húngaro y ritmos latinos en el puesto 18. 80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1971. Chirpe, chirpe, chip, chip, ahí estaban, Middle of the Road. Decir que fue número uno en España a finales de marzo, que popularizaron los escoceses, Middle of the Road, que vendieron, sí, 10 millones de copias en todo el mundo, alcanzando el número uno en el Reino Unido. La canción ha sido interpretada en catalán, vietnamita, coreano, español y alemán. Es el momento de escuchar el puesto número 16 con Aretha Franklin y una canción de Paul Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. En la ceremonia de entrega de los Grammy Awards del 71 habían ganado 6 premios Paul Simon y Garfunkel con este tema, entre ellos a la mejor canción, claro. Esta versión de La Reina del Soul tiene una atmósfera más evangélica y ganó también el Grammy a la mejor interpretación femenina vocal en los premios de 1972, Aretha Franklin. Thank you. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1971. Sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am, I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself. Puesto número 15 para Neil Diamond, una canción escrita y grabada por él, lanzada como single en marzo del 71, que tuvo bastante éxito y que fue ascendiendo en las listas. I Am, I Said fue número 4 en Singles Pop en Estados Unidos en mayo, y la misma posición en el Reino Unido. Neil Diamond se tomó 4 meses para componer uno de sus esfuerzos más intensamente personales, que representa al cantante perdido entre dos mundos, Nueva York y Los Ángeles. 1 y 2 de agosto del 71 se celebra el concierto para Bangladesh organizado por George Harrison para recaudar fondos por la hambruna que sufrió Bangladesh durante este 1971. Y en el 14 nos encontramos con él, con George Harrison. Estaba incluido este What Is Life en su disco All Thing Must Pass, que se había publicado en febrero como segundo sencillo del ex Beatles. A principios de marzo había triunfado en España con su clásico My Sweet Lord, y este What Is Life no pasó del 5, pero nos encanta escucharlo esta tarde en el año del vinilo del 71. Canción escrita muy rápido para un protegido de Billy Preston. George Harrison, puesto 14. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1971. Lavoy, más conocido por el nombre artístico de Lobo, un americano cantante-compositor que tuvo cierto éxito en la década de los 70, anotando varios top 10 americanos, incluyendo este Me and You and Dog Name Boo. Alcanzó el número uno en la lista de música adulta contemporánea en mayo del 71. Y aquel año, en fútbol, el Arsenal inglés londinense gana al Real Madrid la Recopa de Europa. Johan Cruyff recibe el Balón de Oro estando en el Ajax de Ámsterdam. Y en el puesto número 12, Remember Me, es una canción que estaba incluida en el disco de Diana Ross, Surrender, que llegó al 16 en las listas americanas, número 7 en el Reino Unido. Canción escrita, producida y los coros de Axford and Simpson, de la Motown, cantada desde la perspectiva de una mujer rechazada, exigiendo a su expareja el recuerdo de lo positivo de su relación. Puesto número 12, Diana Ross. You're gonna make it. 1971, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Estaban en el 11, Hey Tonight, de la Creedence Clearwater Revival. En las listas, también estaba en las listas españolas con la banda de John Fogerty, que abandonaría el grupo para sus correrías solitarias. Este clásico incluido en el sexto álbum de estudio, Pendulum, siendo el único álbum de la banda que no tenía ningún covers, tardando un mes en grabar el álbum por la insistencia de John Fogerty en la sección de vientos con mucha trompeta, teclados y coros. Puesto número 11. El 9 de abril del 71 en Estados Unidos, Charles Manson es condenado a la pena de muerte, pero se le conmuta por la cadena perpetua por el macabro asesinato de Sharon Tate, pareja de Roman Polanski, y sus invitados en la residencia de Beverly Hills el 9 de agosto de 1969. Y en el 10, número 4 en el Billboard, escrita Eve por el cantante y compositor de los americanos Bread, y tuvo muchas versiones, entre ellos Frank Sinatra, Julio Iglesias y la versión de Telly Savalas. Sí, Kojak fue número 1 en Inglaterra, siendo uno de los temas favoritos para el primer baile en las bodas en Estados Unidos. Puesto número 10, Bread Eve. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could and And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Los éxitos que conocimos en vinilo. NM80 Radio. El año del vinilo. 1971. Número 9 para los Temptations con este Just My Imagination Running Away With Me. En el mes de abril fueron número 1 en Estados Unidos, un tema Motown incluido en el álbum Sky's the Limit, con producción de Norman Whitfield. Nos seguía recordando el sonido de los 60 y es cuando se marchan para su carrera en solitario Eddie Kendrick y por enfermedad Paul Williams. La canción es interpretada por críticos americanos como la descripción de la historia agridulce de un hombre que fantasea con la mujer que ama. A los Temptations se les exigió en esta época el regreso al sonido soul original y que dejaran de lado esa tendencia a la psicodelia. Todavía no hemos escuchado a los Rolling Stones, pero ya te adelanto que el 12 de mayo del 71, Mick Jagger se casa con Bianca en Saint-Tropez, en Francia, en una ceremonia católica. Paul McCartney, Ringo Starr y sus mujeres se encuentran entre los invitados a la boda. Seguimos adelante en esta segunda hora de programa, puesto número 8 para Joy to the World. Era número 1 en el Billboard americano, estos californianos llamados Three Dog Night. Estaba incluido en el álbum Naturally. La canción era popularmente conocida por sus palabras de inicio: Jeremías era un sapo, descrito por los miembros de la banda como canción infantil. Tuvieron 13 discos de oro, 21 temas en las listas de éxitos, con 3 números 1. Puesto número 8, Three Dog Night. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1971. Love story that is older than Begin Love Story. En España esta baladita llegó al número 2, el tema instrumental en la película Love Story. Después se le añadió la letra, siendo Andy Williams el primero en grabarlo, llegando al número 9 en América, 4 en Inglaterra. La historia y la película Love Story no se estrenó hasta finales de septiembre del 71 en España, pero su música sonaba por todas partes y con distintos artistas y versiones. Pero en el cine podíamos ver algunas en CinemaScope: Los Forajidos de Río Bravo, Tarzán en Nueva York, Asterix y Cleopatra, El Último Valle con Omar Sharif o Robin Hood, El Arquero Invencible. Era el puesto número 7 para Andy Williams. En el puesto número 6 nos encontramos con Paul McCartney y Another Day. Número 2 en el Reino Unido, número 5 en USA, número 1 en Australia, Francia, y también sería número 1 en España de su disco Ram, siendo el primer single de McCartney en solitario, tema que fue escrito cuando estaba con los Beatles, intentando buscar su propio estilo. Another Day habla de la monotonía y la tristeza de la vida de una mujer en el trabajo y en casa. Su mujer, Linda McCartney, aparece en la parte vocal y en los créditos solo como un asunto legal. Puesto número 6 del año del vinilo, del 71, para Paul McCartney, Another Day. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. Another day. So sad, so sad.

puesto número 5 para mí, Bobby McGee, con Janis Joplin durante 2 semanas. Número 1 en el Billboard americano, este tema escrito por Kris Kristofferson. El segundo número 1 póstumo después de la muerte de Janis Joplin. El otro caso número 1 fue para Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay, a quien Janis Joplin admiraba. Aquí está uno de los ejemplos de su desgarro y autenticidad salvaje en la voz, que Kris Kristofferson no la escribió pensando en ella, como se cree. La inspiración viene de una película, La Estrada. Y atención, porque ¿qué era lo que veíamos en televisión? ¿Qué series veíamos en televisión española en 1971? A través de la tiniebla, Crónicas de un pueblo, Del dicho al hecho, Las 12 caras de Eva, Los tres mosqueteros, y programas como Siempre en domingo o series en la UHF, que era Hawái 5-0. Y en el puesto número 4 del año del vinilo, llegó al 2 en Estados Unidos a finales de marzo. La canción es escrita por Paul Anka, la cara B, con el single también de Paul Anka, My Way. Aquí está She's a Lady con Tom Jones. La guitarra de She's a Lady está interpretada por Jimmy Page de Led Zeppelin. El de Gales llegó al 13 en el Reino Unido. En aquellos días se dedicaba a actuar en el César Palace de Las Vegas. Puesto número 4 del año del vinilo. Well, she's all you'd ever want. She's the kind we like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows a place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. M80 Radio, el año del vinilo, año 1971. Try to say you're leaving me. Can't Say Goodbye con los Jackson 5. El pico fue el 2 en América. Esta es la primera grabación de la canción incluido en el álbum Maybe Tomorrow. Luego llegaría Gloria Gaynor y los Communards. Michael Jackson tenía entonces 11 años cuando cantó esta canción de amor poco habitual en una banda de adolescentes. En el Reino Unido solo estuvo en el puesto número 33. Y en el puesto número 2 del año del vinilo del 71 es para Marvin Gaye, hablando de las experiencias de su hermano en la guerra de Vietnam, para este clásico que daba título a su undécimo álbum de Marvin Gaye, What's Going On, que estuvo 15 semanas en listas y llegó al 2 en América. Marvin Gaye estaba pasando el luto de la muerte de Tammy Terrell, que había muerto en 1970 de un tumor cerebral. Grabado en Hitsville con producción del mismo Marvin Gaye, por primera vez el álbum completo, intentando ser conceptual con la colaboración de la banda oficial de la Motown, Funk Brothers. Álbum con fuerte carga política y personal, con arreglos jazzísticos y clásicos. What's Going On, Marvin Gaye, puesto número 2. Estaba Marvin Gaye y en el número uno es para Brown Sugar de los Rolling Stones, en la cima de la lista del año del vinilo de 1971. No pasaron del 2 en las listas británicas, pero sí llegaron al 1 en Estados Unidos. Era el segundo después de Honky Tonk Woman. También eran los primeros en las ventas del álbum con Sticky Fingers. Una canción especialmente de Jagger, que la escribió durante el rodaje de Ned Kelly en 1969. Jagger comentó que este blues rock, la letra tiene que ver con la doble combinación de las drogas y las chicas, y atribuye el éxito de la canción al buen ritmo junto con una ambigüedad lírica. El 4 de marzo abren su gira en el Reino Unido, en Newcastle, y pretendían ser la despedida del Reino Unido antes de su exilio fiscal a Francia. Puedes comentar el programa en nuestra página de Facebook, también en Twitter, o visitar la lista del programa de hoy en m80radio.com. Los saludos de Agustín García, número uno en mayo del 71 para los Rolling Stones, Brown Sugar. Go say. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Ana Canora. Un placer estar contigo.